Nos encontramos en la comuna de Quellón, se llama Francisco Javier Vázquez Peralta, el cual tiene una plataforma digital que es denominada Historias de Quellón, y quisimos hacer esta entrevista para conocer un poco más de su trabajo. Muchas gracias, Francisco, por estar acá con nosotros. Te quería preguntar, bueno, si nos puedes contar, si te quieres presentar también, y si nos quieres presentar también la plataforma, cómo nace y cuál es el objetivo de la plataforma Historias de Quellón. Yo llegué, como te decía, llegué en marzo del 2018 acá a Quellón. Yo sabía nada de Chiloé, yo pensaba que no había comunidad indígena en Chiloé, pensaba que no había, pueblo indígena acá en Chiloé. No sabía nada de Chiloé. El tema es que empecé a investigar, a leer. Lo único que conocía de Chiloé, lo que conocía más, era el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, que a través de ello me interioricé un poco más. Bueno, como llegué en marzo, sin trabajo, soy sociólogo de profesión, empecé a leer mucho sobre historia. La biblioteca no es muy, es amplia, la biblioteca tiene muchos libros, pero tiene poco sobre historia local. Los libros que hay de Juan Bamonte Cantín, que es un profesor de letras, doctorado, pero profesor de letras, no historiador. La historia que él hace de Quellón es muy elitista, muy conservadora, y desdibuja mucho los sectores rurales e insulares de Quellón, así como las comunidades indígenas y la población rural. En su libro hay como una, le dedica como 40 páginas a las poblaciones rurales, de un libro de 300 páginas, siendo que el territorio rural de Quellón representa casi el 95% del territorio. Entonces, este desdibujamiento de Quellón a mí me empezó como a chocar y me empezó como a saber más. En abril, al mes después, creé una plataforma con el sentido de hacerme a mí el trabajo de empezar a leer sobre historia, porque también quería incluirme en el Centro de Estudios Sociales de Chiloé. Entonces, como meta, me propuse como estudiar mucho sobre Quellón, leer, saber más sobre esa historia más profunda, más social, no tan elitista. Y me empecé a encontrar con diferentes documentos, tesis, libros. El tema que fui publicando como historia, relato, lo fui publicando en grupos locales, que Quellón City, que aquí es muy conocido, hay como 10. Y el tema se expandió muy rápido. Cosa que al principio me dio un poco de vértigo, porque yo estaba publicando sobre historia de Quellón, siento que recién me estaba enterando de la historia de Quellón, y me provocó igual un poco de ansiedad, pero al mismo tiempo como fue algo bueno, porque la gente empezó a compartir fotos, relatos de su familia, personas de a pie, como se dice, nuestros grandes apellidos que aparecen en el libro de historia de Quellón, que muchos son noruegos, extranjeros, y se dejan mucho de lado los apellidos locales y gente local. Entonces, a partir de ahí, ya en agosto, empecé a entrevistar a gente de Quellón. Esto lo hacía en mis tiempos libres, porque después estuve trabajando. Trabajé en lo que viniera mientras tanto, trabajé de cajero en el ahorro, hasta llegar a trabajar en la salmonera. Pero, bueno, era la necesidad del momento, tenía que trabajar. Y en mis tiempos libres lo hacía. Recuerdo que en un turno de noche salí de la salmonera a realizar mi primera entrevista en la mañana. Fui a Yaldá, donde se graba Gladys Coliboro. Y ahí muy importante el tema del apoyo de la gente de acá, la comunidad. Porque la misma comunidad me iba diciendo a quién podía entrevistar, quién era significativa para ellos mismos. Y ellos me fueron guiando como el camino, me fueron presentando a su gente a través de fotos, de relatos. Y la gente, cuando le iba a entrevistar, abría las puertas. Es muy sencilla la gente acá, muy cariñosa. No tiene tanto recelo, por lo menos a mí nadie me ha entendido con recelo. Me han abierto sus puertas así, nada, sin conocerme, presentándome de una página, gente que quizás no tiene ni internet, ni Facebook, ni nada. Y hasta el momento ya he entrevistado como 20 personas. Lo realizo en mis tiempos libres. Después he involucrado el trabajo de transcribir la entrevista, de editarla, de buscar una foto adecuada, de darle un contexto, todo. Y es un trabajo que me ha gustado harto. Es autogestionado. No tengo la línea editorial de nadie, solamente la mía. Trato de mantenerla a diario. Tuve como un tiempo como el resto, que ya como republicando cosas que ya había publicado, pero ahora hace 2 meses ya empecé a retomar y a darle como un nuevo aire a esto. Lo pensaba dejar en marzo, pero le tomé un nuevo aire y espero seguir más tiempo en Quellón para no tengo claro en un tiempo más a tratar de sacar como algo contundente con respecto a esa historia social y local que está poco tratada acá en la comuna, o que se oculta, se tapa con todo este quillón moderno, modernizador que trata de implantar. Con este quillón industrial también, yo creo que hay que recordar eso, que estamos en una comuna que está muy industrializada, sí, que tiene muchas empresas también, y que eso va dejando de lado también que exista esta memoria colectiva entre las mismas personas que habitan la ciudad o los sectores en realidad, y cómo también ha existido y se vio muy fuerte la migración del campo-ciudad, y que todavía en realidad la gente no vuelve al campo. No. Entonces, ese es un tema, bueno, ese fue otras cosas de las que me impulsó a crear la página, el tema de pues, sociólogos, y me gustan los números, el ver que actualmente la mitad de la población de Quillón es nacida fuera de Quillón, lo que significa obviamente una pérdida de memoria colectiva grande, quizá aún no se pierde, pero si no se hace nada actualmente, esa memoria colectiva se va a perder, pues se va a sumergir en la industrialización actual que tiene la comuna. Aunque yo tengo igual me reparo con respecto al tema de la industria, porque para mí la industria salmonera no existe. Alimentan a un pescado, lo embolsan, lo cortan y lo mandan para afuera. Para mí el destilatorio de Quillón sí era una industria, porque sacaba alcohol o sacaba acetona de un tronco de un árbol, sacaba un producto de algo que no era. En cambio la salmonera no es una industria en sí, porque no genera un producto nuevo. Es un Quillón sí más moderno y que ha chocado harto con las comunidades locales, rurales. Tú dices, la migración campo-ciudad se ha dado de manera gigante acá en Quillón. Yo a través de la página, a través de la entrevista que realizo, me he dado cuenta que si bien hay un mínimo de gente que dice que nunca se ha patronado, gran parte de la gente se ha patronado, se ha recibido un salario, cosa que antes el dinero aquí no circulaba mucho, y eso ha generado que se pierdan ciertas costumbres, cierta cultura, y esa gente que ha dejado el campo o que nunca ha trabajado el campo, actualmente ahora cuando se ven en tiempos de receso, porque la industria salmonera, la empresa salmonera cuando termina su periodo de cosecha o temporada alta, esas personas la mayoría quedan desocupadas. Claro. Y subsisten algunas a duras penas, otras con mejores condiciones, pero el tema es que el campo no le rinde mucho. Si vino a la ciudad ya no tiene su campo, no lo saben trabajar tampoco. Creo que también tiene que ver con eso, sí, pues. de cómo se ha perdido, como dices tú, esta vida también en el campo, en las comunidades, y cómo la gente más joven no conoce en realidad cómo se trabaja la tierra. Sí, pues. Y creo que eso igual es importante. Y en cuanto al rescate de la memoria colectiva, de la memoria local también que tú mencionabas, ¿cómo ha sido este trabajo con las personas? Tú mencionabas que, claro, has tenido buena llegada, pero en este descubrir, ¿qué cosas has descubierto que te ha llamado la atención o que te ha interesado? El tema, lo que te comentaba recién, el tema de la circulación de dinero, que antes de los 70 quizá no había mucha circulación de dinero a cabo. Todo era mucho trueque, los cambios, y autosustentable, ¿no? La gente se autosustentaba. Si bien antes la migración era externa, la gente migraba para buscar trabajo, ahora la gente llega a buscar trabajo a Quillón. Se ha ampliado el consumo. El tema de las comunidades indígenas que también te comentaba yo, las comunidades indígenas aquí tienen territorio extenso, legalmente reconocido por la corona española, después por el Estado chileno, y que en base a este proceso de industrialización que empieza en el siglo XX, con el destilatorio se empieza a quitar territorio, a despojar del territorio y de su cultura. Y eso tampoco en la historia local ha sido muy reconocido, muy tratado, cosa que a mí me parece una aberración realmente, que una comuna con una impronta indígena tan relevante en Chiloé, de las más importantes en Chiloé, esté tan desdibujado esa historia indígena, ese despojo, ese abuso, y que no se reconoce actualmente. Entonces hay esa memoria local, esa memoria como más profunda, más dolida quizá, es la que a mí me interesa rescatar y con la que yo me he topado a través de los relatos. Bueno, también el tema de la pobreza acá, en cuanto a bienes materiales, entendiendo la pobreza como algo material, porque acá hay una riqueza de muchos tipos que es poco valorada igual. Sí, ¿y cómo ver, cuál es tu percepción del mundo indígena aquí en Quellón o en Chiloé, si podemos extender la mirada? ¿Cuál es la percepción que tienen las mismas personas que habitan el territorio en cuanto a lo indígena, a lo huilliche, a lo propio del territorio? Yo creo que el rasgo más definitorio es el tema de la división y a producto de esta división también la falta de como una figura emblemática que los tuvo, no sé, los hermanos Cuenteo, José Santos Lincomán, en Carlos Lincomán, gente que unía. Unía mucho a las comunidades, tenía su mente muy clara, muy lúcida. Ya Carlos Lincomán denunciaba la salmonera en los años 90, cosa que nadie lo hacía. Él fue una de las personas con más voz que denunció a la salmonera del peligro que se venía. Que actualmente ya pasó el 2008 con el brote de virus SIDA, pasó el 2016 con el tema de la marea roja. Pero aún así, a mí lo que me sorprende es que yo en el tema que mucha gente defiende mucho de esa manera. Si bien dan trabajo, todo, yo no comprendo eso, pero tampoco hay un esfuerzo local ni regional de buscar alternativa a la salmonera. Siendo que Chiloé tiene turismo, tiene agricultura, uno de los pocos sitios, si no digo que el único sitio en Chile que es sitio Sipán, que tiene una connotación de agroecología, de producto, de valoración del producto agroecológico. Y hasta el año pasado la Junaed hizo un contrato con la empresa salmonera para que le dara salmón a los niños, sin saber qué tipo de salmón es el que trabaja. Y en vez de robustecer esta agricultura más orgánica, local, prefieren robustecer a la empresa salmonera, que es la segunda empresa que más exporta en Chile, seguir agrandando la imagen, limpiando imagen. Entonces, sí, eso en realidad. Sí, como tú mencionas también, me parece interesante el que la otra que se generen alternativas sustentables a una industria, sí, también, porque en algún momento cuando se deje de producir, ¿sí?, salmón, o cuando se reduzca mucho más esta población de salmones o de estas empresas salmoneras, o se siguen expandiendo para la duodécima, claro, ¿qué va a pasar con la gente en realidad? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo se va a sustentar económicamente? No hay una... Claro, es como el sistema chileno en realidad, que es punitivo, que si pasa algo, en realidad te viene, claro, crear una ley que te va, sí, que te va a regular. Pero, ¿y mientras tanto qué? Sí, eso va a pasar. Lo mismo pasó cuando se fue el destilatorio de acá de Quellón. Se fue el destilatorio y mucha gente quedó en la nada y tuvieron que volver a emigrar, volver a hacer todo el recorrido de viajar a la Patagonia. Imagínate, el año 50, año 60, viajar a la Patagonia como era. Dejar a la familia sola, la mujer se hacía cargo de todo. O sea, otro tema relevante también que en general en Chiloé, el tema del papel de la mujer en la crianza de la familia y en la mantención material de la familia durante todos estos periodos que estos hombres viajaban a la Patagonia, a la estancia, a Valparaíso, a distintos lados, buscar el sustento económico, porque el sustento material estaba acá a través de la agricultura, a través de la pesca, que lo realizaban principalmente las mujeres y los hijos. Y también yo creo que también hay una falta dentro de la historia local de rescatar ese papel de las mujeres. Sí. Y también hay como se lo mira muy solapadamente, se habla mucho, aunque también se lo dibuja mucho al chilote que fue a la Patagonia, porque normalmente se valora al extranjero que fue a la Patagonia como el colonizador, cuando fue el chilote el que puso el hombro, el que puso la fuerza. La fuerza. Y pero al mismo tiempo hay una doble depolarización, porque se depolariza al trabajo de la mujer, que yo lo encuentro tremendo. Yo actualmente tengo dos hijos y colapsado total, pero es mucho trabajo tener dos hijos, darle la atención necesaria, alimentarlos, cuidarlos, educarlos. Mujeres con 5, 10, 12 hijos a cargo de la plantación, de la cosecha, de la siembra, de alimentarlo, de la pesca. De criarlos. Todo. Sí, yo también igual, bueno, personalmente me cuestiono ese papel de cuando yo reviso, por ejemplo, historias de Quillón y veo así como, no sé, la historia de los balleneros u otro tipo de historias de pescadores que se iban por 3, 4 meses al sur, y qué pasaba con esos niños esa mujer que se quedaba criando también. Nosotros hemos compartido. La historia olvida este papel de la mujer. Que... compartido dos versos, un artículo, no me acuerdo cómo se llama la, la autora, que habla sobre ese tema de la, del, del rol de la mujer durante estos procesos. No recuerdo el nombre, pero el, yo creo que el único artículo que toca el tema, y hay otro libro acá de relatos de mujeres que es de una socióloga igual, que tiene dos tomos, pero así en más, nada más los demás libros que hay en Chiloé con respecto a la mujer son como muy folclorizados, la artesanía y otras cosas más, pero no, no se toma el valor real. Yo también, quizá yo también creo que peco de eso, pero la pesa es que, bueno, gran parte de las entrevistas que yo, de la entrevista que yo he realizado son mujeres. Así que a través de eso he tratado como de... relevar de, también. Sí, por relevar ese papel. Sí, y también pasa, por ejemplo, de que se le da como ese papel secundario, y también hay muy pocas investigaciones que hablen de ese trabajo, sí, el trabajo de las mujeres chilotas, no solamente de como tú bien dices de la artesanía que sí, todos sabemos que es lo más folclórico actualmente, claro. Quizá ahí no deja de y ser. Que también se le asigna solamente esa parte como artesanía a la mujer, y en realidad también los hombres hacen artesanía acá, sí, claro. Entonces es como ese desconocimiento también te viene a folclorizar la isla. Sí, pues la mujer es la que prepara la comida, la que claro. hace las tortillas, la que hace el pan. Cuando la mujer muta la mujer acá la hacía toda, pues sí. Yo creo que ese es otra deuda muy importante acá dentro de la historia de Chiloé y en Quillón. Cuéntanos, ¿cómo esta plataforma, cómo se ve o cómo la ves tú hoy día en esta conexión con la comunidad local, con la gente de Quillón y con la gente de Chiloé también, que utiliza esta plataforma para informarse, para conocer de la cultura, para conocer de la historia local, que muchas veces es olvidada, se guarda, se crea un libro, pero se queda en la biblioteca, se queda en nuestra casa y no sale más allá, también no sale al mundo? Yo por lo menos lo veo en un proceso de que estamos como, siempre digo este como plural, pero soy yo. Como que se está reconvirtiendo la página y pues, uno de los proyectos que tengo este año es generar un libro digital con la entrevista de las personas y bueno, y parte de historia local igual, pero principalmente enfocar como en la entrevista a las personas de Quillón y dejarlo con acceso libre y que sea digital, porque no quede en una biblioteca, ¿no? Y que esté al acceso de las personas. Pero yo, la disposición mía es muy grande, pero el tiempo a mí me juega en contra muchas veces. Y quizás tengo, por mí pasaría entrevistando todos los días, iría para todos lados, a lo más lejos que he llegado así, la isla Chaoyín, una islita chiquitita que en algunos mapas ni siquiera aparece acá en los mapas, y que siempre lo digo esto, Vagón de Gantil le dedica dos líneas en su libro de 350 páginas a la isla Chaoyín, y que da solamente la ubicación geográfica, que es una falta de respeto tremenda para la gente. Para la gente que habita en la Chaoyín. Localidad. Y yo mismo con las demás islas. Y Nío, el otro día conocí Nío, a 69 personas que viven allá. Entonces yo creo que hay mucho que realizar. Ojalá hubiera más apoyo. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo ha sido la relación con los jóvenes? ¿La viven o te conversan? O sea, virtualmente se acercan, pero principalmente es adulto joven, yo creo, 25, 40 años, especialmente para rescatar la historia de su antepasado. Yo actualmente, el otro día estaba contando, tengo como 200 aportes entre fotos y relatos de la gente a nivel virtual. Algunas me la han pasado presencialmente, pero han sido lo mínimo. Y la mayoría de estas personas que han compartido relatos, fotos, son de sus familiares, abuelos, tíos, papás. Y lo bonito de eso es que ellos comparten un breve, aunque sea un esbozo, pocas líneas, pero comparten esa como esa historia de estas personas que muchas veces no se muestra. Entonces eso a la vez genera participación del resto de la comunidad, que reconoce a estas personas, rectifica información también. Me tocaban muchas rectificaciones de información del libro de Vagón de Gantil. Mal dado los datos, mal dado los nombres, mal dado las fechas, cosas así. Entonces eso también ha sido nutritivo para mí y demuestra que hay un grado de colaboración importante en la página, porque actualmente estamos sacando la cuenta, son como la sexta página más seguida en Quillón, después de la municipalidad, de Omega, que Radio Quillón, Canal 6, que tienen una tienen, son personas, pues son grupos de trabajo, tienen mayor, tienen recursos. Recursos también, claro. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es el criterio de las publicaciones que existen en Historias de Quiñón? ¿Cuál es como...? Sabemos que tú trabajas solo, que no existe un grupo editorial, literatas y todo eso, pero, por ejemplo, ¿qué cosas tú sí valoras rescatar y qué otras cosas no van en esta plataforma? Porque también uno igual va... Lo que más rescato son historias de vida, un relato de vida de las personas de Quiñón. Idealmente que sean relatados en primera persona o familiares de ellos. Si no son así, de repente saco relatos propios que vienen de las tesis, pero lo que me gusta a mí, lo que intento rescatar siempre son relatos. Desde las propias voces de las personas, trato de rescatar tal cual, las entrevistas las transcribo del tal cual me las dicen. Casi nunca me salto una línea, nada. Eso es lo que más me importa a mí, rescatar como esa historia, pero desde la voz de las mismas personas. Después son hechos históricos que no son muy conocidos quizás o han sido muy poco tratados, tratar de darle un poco de profundidad, sobre todo en el tema rural e indígena. Indígena, a mí me toca mucho el tema indígena acá en Quiñón, porque me ha chocado mucho, como te decía, el tema de que se dé tan poco valor a un pueblo que tiene una historia ancestral acá en el territorio y que fue reconocida hasta por el Imperio Español y que actualmente lo más llamativo son estos, la Plaza de los Caciques, estas estatuas de madera que hizo don Benjamín Coliboro, que también se folcloriza mucho porque tampoco se trata mucho más quiénes fueron estas personas que aparecen. Una persona, el turista llega, se pone la foto ahí, dice, ah, un mapuche, un indígena, se toma la foto y listo. Pero nadie sabe realmente quién fue José Santos Lincoln, quién fue Pedro Guanteo, quién fue Abelardo Chihuahua. Entonces ahí, estas personas que llegaban caminando a Santiago y se demoraban, no sé, 3 días o a pelear por los territorios que el Estado le estaba quitando porque le estaban cobrando impuestos usureros. La rebelión de Chalmo de 1941, en Cuenque Trumao. Entonces toda esa historia como indígena que está como... está, pero si uno la busca mucho. Y lamentablemente la historia local no se visibiliza mucho. Entonces a mí el tema indígena, historias de vida, el tema rural, la historia de las islas también, y les digo, la historia como la historia social, así en el fondo de cómo la comunidad ha ido creando sus caminos, ha ido creando todo su entorno, y que ahora el Estado hace parecer que prácticamente todo fue gracias a ellos. Entonces, y dejando de lado que en realidad existía vida, que existían comunidades, sí, que estaban acá. Lo que te decía antes de la fundación de Quiñón, pues en un momento, no sé en qué periodo alcaldicio se decidió dejar como fecha de fundación en 1905, por cuando llega la maquinaria del destilatorio de Quiñón, siendo que aquí habían comunidades viviendo, aquí hay conchales de 6.000 años. Entonces deja toda una historia detrás y trata de dibujar un Quiñón moderno, dejando como el tema indígena atrás, como si fuera parte del pasado, cuando aún está muy presente en la comuna y yo creo que va a seguir estando presente más adelante, quizá con distintas formas, pero no es algo que se pierda de un día para otro. Bueno, agradecerte por estar en esta tarde con Radio Purruf, pudiendo hacer esta entrevista. Quizás que les puedas contar a las personas que no son de Quiñón, que no son de la isla, cuál es el nombre de la plataforma, cuál es el mensaje que busca entregar la plataforma y en dónde se pueden contactar, a qué correo pueden escribir o cómo se pueden contactar contigo, por si tienen alguna inquietud, algún aporte que hacer a la plataforma Historias de Quiñón. La página es de Facebook, de la red social de Facebook, se llama Historias de Quiñón. Tiene 2 años. Como decía, lo que trata de hacer la página es de dar a conocer cómo es la historia social y local de la comuna, tratar de dejar de que sea toca temas folclóricos, pero no trata de no folclorizar la historia local, tratar de ser lo más real posible desde los relatos de las personas, descubrir ese Chiloé como más profundo, más oculto, que ni por la tele ni por Pancho Saavedra sale por ningún lado, pero es como esa historia más que sea esa historia de, verdadera de acá de la comuna, que la historia de la comuna no la forjaron las salmoneras, no la forjaron el destilatorio, sino que fue la propia gente de acá que se construyó todo en tiempo en que el Estado hacía vista gorda de lo que sucedía acá en Chiloé, que yo ni la comuna más austral de Chiloé, así que carretera existe acá desde el 66, si no me equivoco, que, la, que la gente viene a tomarse la foto aquí al Hito Cero. Pero entonces como ese quellón lo creó la gente, y lo que intenta hacer la página es dar valor a ese esfuerzo, a ese trabajo que hizo la gente para crear la comuna actual, ¿no? Y sin desconocer que la salmonera quizás trajeron cemento, trajeron un poco de trabajo, pero el quellón verdadero va más allá de eso, de lo que tratan de mostrar mediáticamente, más allá del gorro de lana, que entre comillas una canción robada, hace poco me enteré, a un Jorge Yáñez, se la quita un folclorista de acá de la zona, se me olvidó su nombre ahora, que aún está vivo, y en Punta Arena. Pero eso, que la página lo que busca hacer es dar a conocer como esa historia más profunda y más real de la comuna de Quillón, la comuna más austral de Chiloé y una de las más relegadas, igual que ahora ha tenido un auge económico en base a las salmoneras, pero también ha tenido un auge en cuanto a la pérdida de memoria local y al tema del despojo a las comunidades indígenas. Lo que trata de hacer la página es mostrar eso, porque también mostrar el conflicto que generan las salmoneras, porque las salmoneras no solamente dan trabajo, las salmoneras han generado conflicto con los pescadores, con comunidades indígenas, con sectores rurales. Yo no sé cuánto tiempo más de vida le queda acá en la comuna, pero lamentablemente es como la gran opción de empleo para la mayoría de las personas de acá, y no sé qué va a suceder porque tampoco hay una... algo claro, planificado con respecto a qué va a pasar después con las salmoneras. No hay como un trabajo como preventivo, por decirlo, cuando estas empresas dejen de estar, qué va a pasar con la gente acá de Quillón. Posiblemente van a volver a antiguas prácticas, la gente de afuera se va a volver a ir. No sé, es como bien difuso eso, como que me da cierto temor de lo que podría llegar a pasar, pero yo tengo fe que la gente de Quillón, la gente de Chiloé, sale adelante, ha salido adelante durante más de 500 años de explotación, enajenación, y no va a poder por una empresa que lleva 30, 40 años acá. Así que eso es lo que intento dar la página, verse que yo olvidado. Sí, que yo no olvidado, y de la gente de comunidad a pie, porque mucha gente quizás se ha tomado el libro de historia de Quillón de Juan Bamón de Cantín, pero no, los nombres que salen ahí no son los que reflejan realmente la historia local. O parte sí, pero hay muchos apellidos que están perdidos, y que son la mayoría mapuche y huilliche, y que están en el olvido. También como el imperio español, pero también esta occidentalización de las costumbres. Yo creo que más, perdiendo la memoria también. Más nefasta ha sido la República, el Estado de Chile, que el imperio español para las comunidades indígenas. Que está sin quitar el valor de que mataron muchos indígenas, pero culturalmente y territorialmente más nefasta ha sido el Estado chileno, y en conjunción con los privados, que vale decir que hasta ahora del destilatorio actualmente el mayor despojador es Sebastián Piñero, y eso también se desdibuja mucho porque se esconde detrás la imagen de un parque que lleva el nombre de un tratado que reconoce los territorios indígenas. Entonces es como no es coherente en realidad. Sí, bueno, es coherente, y han pasado un linaje de privados apropiándose de esa misma extensión de territorio, que mucha parte de ese territorio era reconocido como territorio indígena, pero el Estado y privados se han confabulado en contra de las comunidades indígenas y en contra de la población rural e insular de acá de Chiloé. Y en Quillón, por lo menos, yo lo siento mucho. Yo llevo 2 años acá y por lo que yo he logrado ver y sentir y conversar, se siente mucho la explotación y el dejar de lado a las comunidades y a los sectores rurales acá. Como que se ha vanagloriado mucho lo que ha venido de afuera y se ha dado poco realce a lo que existe acá, lo auténtico de acá. Claro. Francisco, y sabemos que existe la plataforma en internet, en Facebook, Historias, ¿sí?, de Quillón, ¿verdad? ¿Tienes algún correo o algún contacto donde la gente...? Sí, mi teléfono y mi correo. Que creé un correo para la página, pero Todos me contactaban por redes sociales, ¿no? Se puede escribir por mensaje, por historias de Quellón, o mi correo, que es mi nombre, francisco.vázquez.peralta@gmail.com. Súper. Aquí cualquier consulta, duda, nosotros siempre tratamos de dejar como link con respecto a las fuentes que citamos, libros, artículos, todo tratamos de siempre dejar la cita, no quedarnos con el crédito de algo que no es nuestro. Esta conservación también tiene que ver con la conservación del buen vivir, del rescatar eso tan olvidado que sobre todo en las comunidades indígenas se sigue manteniendo esa solidaridad, esa empatía. Sí, por el sentido comunitario, el del respeto con la Ñuquemapu. Eso también, hay tanto que rescatar acá, hay unos cuantos libros, textos sobre medicina indígena, sobre otras cosas, pero son muy escasos y muy poco socializado igual. Lo que yo también trataba de hacer es rescatar esos libros, tratar de escanearlos, subirlos al sistema para que la gente los comparta, los vea y se siente identificada con su pasado. Claro. Que su pasado no son esta modernización que viene de afuera, sino que su pasado son sus abuelos, sus padres que construyeron estos caminos, que ahora están asfaltados quizás, pero ellos hicieron estos caminos, el Estado no puso ni un peso, no puso nada. Claro, y el rescate también que tú dices, el rescate a la cultura, pero el rescate también a lo que fue y a lo que es y cómo se fue construyendo también. Sí, esto que yo... y cómo se fue, quizás el tema no hubo una asimilación pasiva de la cultura externa, y nunca la ha habido. Siempre hubo, las comunidades y la gente en Chile ha jugado con el tema de cómo hacer parecer que ellos residen todo como así, sin un grado de crítica o de una manera crítica, cuando eso es lo que han hecho, han adoptado cosas de manera muy crítica, pero sin dejar de lado sus propias culturas, sus propias costumbres. Si bien ahora hay mucha, lo que hablamos al principio del doña Domitila Cuyur, que tiene un sincretismo muy importante entre lo católico y lo indígena, es como el mayor ejemplo quizás de ese fenómeno que se da acá en Chile, bueno, que se da en muchos lados, pero aquí no hay que confundir que está asimilado de manera como pacífica la cultura externa, sino que ha sido todo lo contrario, y ya llevan más de 500 años resistiendo eso, y muchas comunidades siguen manteniendo sus costumbres, cultura, hábitos. Y como decía la otra vez, una publicación que compartí la señora Hilda Huenteo, que el mapuche huilliche o huilliche no va a dejar de ser huilliche porque tenga unos buenos zapatos o porque se compre una buena polera, un sentir. Yo no tengo apellido mapuche ni huilliche, pero yo me siento indígena. Y lo siento, realmente lo siento. Siento que no pertenezco a este estado moderno, sociedad moderna. Me siento más identificado con otros parámetros de comunidad, de vida comunitaria, de socialidad, de respeto a la naturaleza, de respeto al otro, y eso yo lo siento, que quizá mi apellido se perdió por el tema de lo mismo, que la gente se sentía discriminante o era mal mirado el indio, y mucha gente acá se perdió su apellido. Yo tengo casos de gente que se fue a Coliboro, se fue a Punta Arena los años 30, se fue para Tabolango, Algarrobo después, y sus hijos quedaron con apellido Calívoro porque mucha gente se cambió el apellido. Sí. Han cambiado el apellido, han cambiado letras, o la gente del registro civil, la gente le decía un apellido y la gente del registro civil le ponía el apellido que él creía que era. Entonces hay muchas cosas que yo creo que el ser indígena o el ser mapuche, huilliche, cahuéscar o cualquier ser indígena es sentir esa conexión quizás con el otro, con el entorno, y no es solamente tener un apellido. Y aquí yo por lo menos yo lo he sentido harto, siento eso cuando converso con la gente, cuando he compartido, he tenido la oportunidad de compartir con comunidad indígena, y siento eso. Y he compartido con gente que no se considera parte de comunidad indígena, pero que son de sectores rurales, y siento lo mismo. Siento ese grado como de confianza, de vida comunitaria, de apoyo, de estar preocupado por el otro, de no pasarlo a llevar, y algo que se siente, pues entonces no se pierde eso, y yo creo que es importante también hacerlo notar eso, que no solamente lo de afuera lo que dice, lo que la gente acá en Chile, sino que también principalmente lo de adentro. Y la página es lo que intenta hacer eso, rescatar eso de adentro, que sale a través de discursos, de relatos, de demostrar este que yo no he olvidado y demostrar la otra cara también. Sí, puede ser cara. de lo que esa cara original, pues, no esa cara como proyectada que tratan de dibujar de organismos estatales, de la empresa, desde diferentes lados, que tratan de proyectar como una imagen súper... Con Héctor, don Héctor Leiva, el otro día conversaba también que él también le molesta mucho el tema de la folclorización de la música chilota. Vinieron personas a rescatar música acá a Chiloé, la llevaron para afuera, dieron como otro sentido a lo que era Chile, y después los mismos chilotes rescataron eso que venía de afuera como si fuera propio. Y ahora actualmente vemos la mayoría de las fiestas costumbristas que todos tratan, crean un personaje que ni ellos mismos quizás se lo creen. Porque yo he conversado con gente de agrupaciones y no, realmente no hablan así, no son así ni nada, sino que crean un personaje que se adapta a lo que el turista o la gente de afuera viene a buscar. Viene a consumir en realidad. Sí, pero una imagen súper distorsionada de lo que realmente es el chilote, de lo que realmente es el quillonino, de lo que realmente es el huilliche. La fiesta del trauco, la fiesta del caleuche, pero no se mira el trasfondo del trauco, que es el trasfondo del caleuche. El trasfondo o la historia de mucha... que existe sí, detrás. Pues, sí, pues no se mira eso. Sí. Se algo muy pintoresco, se mira a Pichile como algo muy pintoresco y prácticamente falta de historia, cuando sí. Acá hay una historia tremenda y que todavía falta mucho por hacer. Y como te digo, está muy concentrada en Castro y Rancud, en los sectores aledaños, Quinchao, Dalcahue, Kenchi. Hay un trabajo enorme por hacer en todos estos sectores, en los lugares. Sí, bueno, como te decía, nosotros estamos muy contentos y valoramos mucho el trabajo que se otorga a la plataforma, porque también, como tú has mencionado en toda la conversación, el rescate de esa memoria colectiva, esa memoria comunitaria que se va generando a través de las publicaciones que tú vas realizando y cómo la gente también se va reconociendo sí, en esa historia. Sí, en esa historia olvidada, en esa historia que está relegada también, como este segundo plano de folclorizar la isla y de no darle importancia a las cosas que son relevantes y que han construido este territorio. El trabajo comunitario, la mujer, las comunidades indígenas, todo, sí, un tremendo. Hay una tremenda pega que hay que hacer y... Cerramos esta entrevista con Francisco Javier Vázquez Peralta, quien es sociólogo, también es parte del SECH, y que trabaja en la plataforma Historias de Quellón. Así que si quieren buscar la información, está en Facebook, Historias de Quellón, y vamos a subir el contacto donde se pueden comunicar con Francisco si quieren tener mayor información. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti, que te amo.